además un posicionamiento político ante la conducción de la CGT. La represiva reforma laboral introducida por la ley Bases marca la disputa con sindicatos y trabajadores. El vocero Adorni advirtió sobre el carácter ideológico del gobierno y dijo: estamos a favor de la libre contratación e incluso si fuese por una jornada laboral de 12 horas. El portavoz imagina un retorno a 1890 antes de los liberales, las izquierdas del principio del siglo XX y de las leyes laborales del peronismo. En los 90, Carlos Menem amenazaba: tren que para, tren que cierra, y si así fue que se destruyó una gran parte de nuestra red ferroviaria, y Milei lo copia y se propone recrear los eslogans menemistas y seguramente plantea una nueva versión: avión que para, aerolínea que se privatiza. Pese a que la línea de bandera fue excluida del proyecto por la ley de bases, Aerolínea sigue siendo un botín deseado por los grandes holding empresarios como en los 90. En aquel entonces, capitalistas españoles presentados como ejemplo de la eficiencia privada frente al despilfarro estatal se apoderaron de Aerolíneas Argentinas y los privados resultaron ser un grupo de forajidos y aventureros que saquearon nuestra empresa, vendieron rutas, valiosísimas propiedades en las capitales europeas y se apropiaron de nuestros aviones. Y todo indica que se viene una nueva versión de aquel despropósito, al igual que todo.